Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Soy lo que soy. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga derribar de un solo disparo a uno de los cinco. Buenas tardes, estamos en Radioactivas, hoy un especial por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Belén? Muy bien. Bueno, para comunicarse con nosotros hoy pueden llamar al 448-2270. Los va a atender nuestra genia productora Melina Pitt. Y en la operación técnica está el señor Bomba Guzmán. Otras formas para comunicarse puede ser por el Facebook Programa Radioactivas. Ponen ahí me gusta y bueno, van a estar comunicadas todo el tiempo con nosotras. Y después para durante la semana, si se perdieron este programa, si lo quieren volver a escuchar, si quieren tener escuchar otros programas que venimos haciendo, pueden hacerlo al blog de Radioactivas, que es radioactivas11.blogspot.com. También puede ser en La Revuelta, www.larevuelta.com o .ar. .ar. Ay, perdón. Y si no, en la página de la cooperativa, que es 8300.com.ar, que es el de la cooperativa 8300. Bueno, ¿vamos a presentar el tema? Así empezamos un poquito distendido. Sí. Distendarse un poquito del programa que vamos a tener hoy. Escuchando a Terciopelados, el tema se llama Ataque de Risa. Yeah. Radio Universidad Calf y Se dice de mí Documenta presentan Desaparecidas, un ciclo especial por la memoria y la justicia. Un abrazo hecho de palabras para recuperar los días de 6 mujeres que siguen faltando, que faltan entre nosotros. Un modo de traer al presente a las ausentes, de reunirnos aquí, con ellas, en la intimidad de la radio. Desaparecidas, un ciclo especial por la memoria y la justicia. La iniciativa de este ciclo especial es de Nora Rivera, no docente de esta universidad, sobreviviente de la represión, compañera y amiga de las mujeres a quienes quiso hacer este homenaje porque no las olvida. Se dice de mí, Documenta. ¿Dónde está Arlen Seguel? A las 18:30 del 12 de junio de 1976, 5 policías de la Federal, vestidos de civil, la secuestraron de la casa paterna en Cutralcó. 2 días después secuestran a sus hermanas, Dora y Argentina. En la escuelita de Bahía Blanca, Dora tenía los ojos vendados, pero reconoció la respiración de fumadora de Arlen y escuchó cuando se la llevaban. Arlen tenía 21 años, Argentina 18, Dora 16. ¿Qué pasó con Cecilia Becci? Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Un operativo de hombres armados llega a la casa de Susana, donde Cecilia estaba en ese momento. Buscaban a Susana, pero se la llevan a las dos. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. Susana tenía una hijita de 2 años y un bebé recién nacido. ¿Quién era Mirta Tronelli? Mirta tenía profundos ojos verdes y rasgos libaneses, como su madre. Estudiaba servicio social de noche en la universidad y trabajaba por la mañana en Bienestar Social de la provincia. El 11 de junio de 1976, irrumpe en su lugar de trabajo un grupo de tareas y la trasladan en un Peugeot 404 Celeste con rumbo al comando de la 6ª Brigada. En esos días, Mirta había recorrido comisarías buscando a su amiga, Cecilia Becci. ¿Quién vio por última vez a Alicia Pifarré? Los últimos que vieron a Alicia fueron los detenidos en la escuelita de Neuquén. Desde allí, la llevaron en avión a Bahía Blanca. Alicia ya era una artista conocida entonces. Cantaba, actuaba, integraba el grupo Génesis y estudiaba letras en el Comahue. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Y a Graciela Romero, que estaba embarazada, ¿dónde está su bebé? Graciela también desapareció de Cutralcó en diciembre de 1976. Ella y su compañero Raúl Metz tenían 24 años cuando fuerzas conjuntas los secuestraron. El 17 de abril de 1977, y a pesar de las torturas sufridas por Graciela, nació su segundo hijo. Adriana, su hija mayor, declaró en 1999 en el juicio por la desaparición de su padre y de su madre, así como de su hermano, nacido en cautiverio y entregado a los torturadores. Desaparecidas, un ciclo especial por la memoria y la justicia. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Bueno, estábamos escuchando escuchando un pedacito chiquito del especial de desaparecidas que hizo la radio acá. Y una de las participantes de la producción y la ejecución de este programa fue María. María, ¿cómo fue hacer estos especiales? Son 7, ¿no? Sí, son 7 que están dedicados a las mujeres desaparecidas de la dictadura en la provincia de Neuquén. En realidad el ciclo se dice de Mi Documenta, es un ciclo que ya viene hace bastante tiempo. Es de parte de la producción de Cecilia del Loro, que es productora de acá de Radio Universidad Calf, y la coordinadora Mónica Reynoso. Ellas nos hicieron la propuesta de abordar lo que son y fueron las vidas de las mujeres desaparecidas de acá, de la zona. Y bueno, lo trabajamos el año pasado. La idea fue presentarlo en junio, cuando empieza el operativo Cutralcó, que estas mujeres fueron secuestradas también con hombres. En medio de este operativo también está el hermano de Adriana Metz, que es el único desaparecido, niño desaparecido, todavía nieto apropiado. Y bueno, fue buena la experiencia para hablar siempre de rememorar la historia, ¿no? Del nunca más y de saber, pero por otro lado también fue muy fuerte porque nosotras lo que hicimos fue contactarnos con parientes, con familiares de las víctimas. Y bueno, tuvimos que hacer las entrevistas y no es nada fácil escuchar esas historias de vida, no es nada fácil hablar con mujeres que fueron secuestradas. Acá hay mucha gente que perteneció a agrupaciones, a partidos en la Universidad Nacional del Comahue, gente que da docencia, gente que es no docente. Y también nos contactamos con esa gente y bueno, que empiecen a recordar todo lo que fueron sus vidas durante esos años y hablar un poco de esas mujeres que no están. Fue fuerte por un lado, pero a la vez, bueno, quedó una linda experiencia. Y también al contactarnos con las familias pudimos decirles cuándo se iba a emitir el programa, pudimos hablar por ahí de, bueno, de darle un marco a esto, de revivir a esas mujeres y hablar de ellas, y a la vez darle un formato que quedó re lindo con la edición de Cecilia del Loro. La verdad que es un trabajo del que estamos muy orgullosas y bueno, fue muy duro hacerlo, todavía es duro escucharlo. Lo volvemos a escuchar y es como que volvemos a revivir todo lo que sentimos en ese momento, estar por teléfono y estar hablando con las familias y hacer preguntas que por ahí no te pueden contestar. Recién yo hablaba antes de que empiece el programa y les decía que uno pregunta por ahí cosas y las chicas se quiebran y te dicen que les cuesta rememorar, que les cuesta pensar en todo lo que perdieron, ¿no? Todo lo que perdieron por esta dictadura, por este genocidio. Bueno, y estos programas se van a empezar a escuchar hoy, digamos, a partir de las 15, se van a escuchar los siete programas, también para recordar, digamos, a estas mujeres. Estaba buenísimo fue buenísimo, digamos, el programa para poder recuperarlas, para poder tener una cuestión más organizada y poder recuperar sus experiencias, ¿no? Sí, también avisamos que hay una publicación del CD, se dice de Mi Documenta Desaparecidas, que bueno, se pueden acercar a la Universidad Nacional del Comahue, la parte de alumnos, y pueden acceder a ese CD por ahí si lo necesitan para alguna escuela o algo, obviamente gratis, ¿no? Bueno, y para seguir un poco con lo que viene contando María y lo que venimos charlando, en este Día de la Memoria tenemos de invitada acá en el piso a Rayín Navarrete, compañera y docente en el Instituto 12. Bueno, a Rayín, contan, bueno, cómo estás, que si quieres presentarte vos misma. Bueno, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rayín, trabajo como docente del Instituto de Formación Docente en este momento, el 12, y también en escuelas secundarias. ¿Y qué más me preguntaste, Betén? No, ¿cómo andaba? Ah, bueno, no, andamos bien, contentas acá en la radio. Y bueno, estamos trabajando también un poco el tema de la memoria que convoca este programa, el tema de la justicia, y cómo todo esto se relaciona también con la formación docente, la importancia de trabajar estos temas en las instituciones educativas y realmente llegar a una comprensión y a una explicación de estos procesos y, bueno, no meramente tomarlo solamente como un recordatorio. Bien. Bueno, como todas saben, yo soy estudiante ahí en el Instituto 12 y ayer tuvimos una jornada súper interesante. Y a Rayín sabemos que vos estuviste un poco en la coordinación y armada de esa jornada. Si querés contarnos cómo, bueno, de qué se trató. Bien. Sí, esa jornada fue una jornada que en realidad se decide desde el instituto tomar el día para recordar el Día de la Memoria, y como nosotros veníamos trabajando en el taller inicial de primer año con las alumnas y alumnos del instituto Uno de los ejes era justamente tomar el terrorismo de Estado y apuntar un poco a comprender qué fue lo que pasó, a pesar de que siempre decimos es muy difícil comprender cuando los dolores y esto que decían recién las chicas están, las heridas todavía están abiertas, pero bueno, es necesario que lo estudiemos, es parte de nuestra historia reciente y tenemos que abordarlo de alguna manera. Entonces esta jornada vino como un poco al ser el cierre de un trabajo que se venía haciendo en primer año, sobre todo con las alumnas y alumnos del instituto. Se quiso más o menos poner un eje que era el tema de los juicios que finalizaron, se iniciaron y finalizaron en el 2008 con los represores que fueron llevados a juicio y condenados. Y después ahora tenemos la segunda etapa de los juicios, entonces un poco poner en conocimiento qué es esto de los juicios, quiénes son las víctimas, quiénes son los acusados, por qué es necesario ir a juicio. Y bueno, cuáles fueron los fundamentos del golpe de Estado y el terrorismo de Estado que se instaló a continuación del golpe en la dictadura de 1976 al 83. Bien, ¿y en qué consistió? Porque bueno, estuvieron las madres, entre otras compañeras y compañeros. ¿Ustedes las invitaron? ¿Es fácil el acceso a ellas? Sí, el acceso a las madres es sencillo, digo, uno la puede. La madre estaba Nano Balbo también. Uno puede hablar con ellas cuando las encuentra en alguna marcha. Generalmente las madres siempre están en la calle y cualquiera puede hablar con ellas. Por supuesto que es difícil encontrarlas y estar disponible con ellas en día 23 de marzo. Eso sí es complejo porque ellas están muy solicitadas. Pero bueno, hicimos un grupo de profesores, nos pusimos en esto a preparar esta jornada ya con mucho tiempo de anticipación, hicimos los contactos, cada uno se encargó de comunicarse con alguna de las organizaciones. Sí, es cierto que estuvieron presentes distintas personas y que tienen una trayectoria en defensa de los derechos humanos, así que organizar un panel como este era un trabajo importante. Ahí estuvieron las Madres de Plaza de Mayo por un lado, cuento quienes estuvieron en el panel, estuvo la PDH, testigos del juicio anterior y testigos del juicio que se inicia ahora. También estuvieron profesores de la universidad y profesores del instituto que nos contaron, digamos, algunas cosas que tienen que ver básicamente con el modelo de la dictadura y con la forma de abordarlo o por qué es necesario el sentido de abordarlo en educación. Bien. Estaba Miguel Jara también, que a mí hubo algo que me hace como que me impactó, o sea, me pareció súper interesante sus intervenciones, y él decía que enseñar la historia reciente, bueno, es difícil, doloroso, pero que hay que hacerlo, que es una decisión política. Vos como profe del instituto, ¿cómo lo abordás y qué resistencias hay con los estudiantes y las estudiantes, si es que hay? No, me parece que las resistencias vengan del lado de los estudiantes. Me parece que a veces las resistencias vienen más del lado de los grandes, de los adultos. Las estudiantes y los estudiantes tomaron este tema con mucho interés, por lo menos estos días que yo estuve con primer año. Y cuando lo he abordado con los chicos más grandes, o sea, segundo año, que es el otro curso que tengo, tampoco hay resistencia a tocar estos temas. Me parece que las resistencias vienen de los adultos y de los profesores. Hay una experiencia que yo tuve hace unos años en la universidad, en esta universidad del Comahue, donde preparamos un seminario de formación en terrorismo de Estado, resistencias y memorias, porque justamente uno de los temas que no se tocaba en la carrera de historia era esta época, la dictadura militar. El programa de una de la materia, no sé si seguirá así, llegaba justamente hasta el 75-76. Y después teníamos una materia posterior que abordaba el neoliberalismo, pero no abordaba la dictadura. Así que fue una propuesta que hicimos como estudiantes de la universidad de la carrera de historia de tener un seminario que tratara este tema. Tuvimos mucha resistencia del lado de los profesores a tomarlo, pero conseguimos algunos profesores, que entre ellos estuvo Rolando Bell, Pablo Escatiza, pero necesitábamos un profesor titular, y ese profesor titular fue al que le decimos nosotros con mucho cariño el holandés, Andreas Dupe, que él puso la firma para que podamos hacer el seminario, porque si no había un profesor titular no se podía hacer. A partir de ahí yo me doy cuenta de que esto genera resistencia en los profesores a tomar el tema y a ver qué digo sobre esto, porque muchos de los profesores también vivieron en esa época y de alguna manera yo creo que se sienten interpelados con estos temas. Pero bueno, es necesario que lo tomemos, como dijo ayer Miguel, y ayer nos dábamos cuenta, y yo recordaba cuando los escuchaba a los organismos hablar, a los testigos, y al lado tener profesores de la universidad, porque también estaba Norma García, que es profesora de esta universidad, y diciendo que es importante tocar estos temas, bueno, creo que hay un avance importante en por el lado de los profesores. Todavía tenemos muchas resistencias, pero habrá que seguir poniéndole fuerza para seguir tocando estos temas. Otra cosa que me llamó mucho la atención con los alumnos, que ayer lo comentaba también en el informativo de la radio cuando me preguntaron, que todavía en los secundarios no se toca el tema. Se toma como una efeméride, se recuerda, pero los chicos no lo comprenden. Los chicos y las chicas no sabían del modelo económico, sabían que había desaparecidos, pero no entendían a fondo qué es esto del terrorismo de Estado, la diferencia con, que podemos diferenciar lo que es una dictadura de un terrorismo de Estado, por qué decimos que es diferente, las diferencias con un genocidio, que esto se tocó a la tarde con Pablo, que habló un poco del genocidio, el terrorismo de Estado, habló de cuatro categorías, los relatos por ahí que hay de la dictadura. Así que me parece que todavía hay mucho por hacer, mucho por comprender, mucho por explicar, y bueno, en ese trabajo estamos. Bien, también ayer una de las actividades era la presentación de un documental ¿quiénes lo realizaron? También, si nos quieres contar un poco sobre ese documental. Sí, arrancamos la jornada con esa película, que es un documental, sí, tipo documental, que se hizo acá en la zona. El eje, digamos, la parte técnica sería de alguna manera, la llevó adelante el Centro Cultural La Estrella con la universidad, con la gente de medios acá de la Universidad Nacional de Comahue, que fue la que puso los equipos, porque armar una película es algo, bueno, nosotros no sabíamos, yo formo parte del Centro Cultural La Estrella también. No sabíamos que nos podía llegar a complicar tanto, porque hay que tener una serie de elementos técnicos. Se consiguieron, y sobre todo había mucha voluntad de hacer un trabajo que sea de la zona, porque por ahí lo que abunda son trabajos que tienen que ver con el país o con cosas que sucedieron en Buenos Aires, pero sobre lo que nos pasó y lo que nos pasa en Neuquén y en la zona del Alto Valle, por ahí tenemos pocos trabajos y materiales de acá. Ahí la PDH en realidad es la que pone en disposición todo el material. Este trabajo se hace en coordinación con la PDH. Los textos incluso son textos que escribe Noemí Labrune. Se trabajó con los juicios. El eje fueron los juicios del 2008 y comprender qué fueron los juicios. En la película hay dos reconstrucciones de relatos de dos testigos, que son muy fuertes esos relatos, dos testigos del juicio 2008, que tomamos un varón y una mujer. Esa reconstrucción la hizo Noemí, y lo que hizo el Centro Cultural fue poner las imágenes, bueno, los diálogos y los actores. Algo muy interesante que por ahí no se vio en la película, y es que estos actores que estuvieron ahí son chicos jóvenes que se sintieron muy tocados en hacer este tipo de trabajo. Una de las actrices, porque estudia teatro, así que yo le voy a llamar actriz, es ahora me olvidé el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Selva fue una de las actrices, y ella también trabajó en otra película nuestra que hicimos antes sobre las madres de Plaza de Mayo, y la verdad que Selva se puso en ese papel de testimonio de una manera que a todos nos dejó muy impactados. Selva por un lado, y el otro testimonio es otro compañero que estudiaba medicina y que ya es médico, y justo el testimonio que le toca es de alguien que dice: yo quería ser médico. Es muy fuerte eso, porque además el que hace la reconstrucción es médico en este momento. Así que bueno, sí, esos son todos los entretelones de la construcción de ese video, que por ahí los que lo vivimos nos pega muy fuerte cada vez que lo reproducimos, y vemos cómo lo escuchan y lo miran con mucha atención, porque eso nos sorprendió mucho ayer, la atención que prestaba el público. Se nos cortó la película en un momento, vos estabas, Belén, y sin embargo todo el mundo cuando se volvió a la película se quedó otra vez pendiente de continuar viéndola, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda y luego en el próximo bloque vamos a seguir hablando con Arrayín un poco sobre las actividades de ayer y también sobre otros temas, recuperando recuerdos, experiencias, este Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. ¡Yo! 103.7 Radio Universidad Cal. 103.7 Radio Universidad Cal. Por sobre todas las cosas, radio. Marzo, mes de la memoria en Radio Universidad Cal. Mes de la memoria en Radio Universidad Cal. El sábado 24 de marzo, emisión especial de Desaparecidas. Trabajaba y a Argentina en Neuquén la detienen allá. Yo paso la noche acá en la comisaría de acá, Argentina y la lleva directamente a la U9. Siete capítulos de Se dice de mi documenta que relatan la historia de vida de seis mujeres desaparecidas de la región durante la dictadura militar. Lo que sí sabemos también, y esto por compañeros que fueron también detenidos desaparecidos un tiempo y después los liberaron, es que los llevaron y Susana estuvo en el quinto cuerpo en este Bahía sábado, Blanca. Desde las 15, Desaparecidas. 103.7, Radio Universidad Calf. 25 años, junto a los derechos humanos y la libertad. Desde la música tradicional hasta la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Idea y conducción, Jorge Laraya. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270, 448-2270 o al 4490-392, 4490-392. 103.7, la radio que escucha. Que escucha. Radioactivas. Inquietando subjetividades. Bueno, hoy recuperando también otros tipos de experiencias que también sucedieron durante la dictadura, vamos a escuchar a una cantante francesa, rapera ella, que se llama Kenny Arcana. Ella, bueno, nació el 20 de diciembre de 1982. Su padre es argentino y su madre era francesa, vivían en la provincia de Salta. Y por cuestiones, digamos, de la cuestión política de su padre, se tienen que ir a Francia a exiliarse. Esta canción se llama Victoria, es un dúo con un cantante que se llama Claudio Fernández, que él trabaja en la peatonal, en una peatonal de la provincia de Buenos Aires, en la calle San Martín, y es súper emocionante porque cuenta la historia de una chica que se llama Victoria, de 14 años, de Salta, como su historia, en donde cuenta cómo los padres, siendo trabajadores,

Libertad. Victoria. Victoria era. Bueno, Libertad, Victoria, más o menos. Más parecido. O menos la línea. Bueno, vamos a seguir con estos temas que estamos abordando el día de hoy, el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y en este caso vamos a hacer referencia a una publicación que se llama Grietas en el Silencio. Es una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Este libro se hizo gracias al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, que es una red feminista que trabaja desde 1987, y también INSGENAR, que es un Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, que es una asociación sin fines de lucro con sede en Rosario, Argentina, creada en 1995. Bueno, esta publicación lo que aborda justamente es la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Va a ser presentado en mayo, todavía no tenemos bien confirmada la fecha, pero va a ser presentado en Neuquén, así que van a poder acercarse. También de esa mesa, está bueno decirlo. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, Rayín después nos va a comentar entonces sobre la presentación. Nosotras lo que hicimos desde Radioactivas es hablar con una de las autoras, Florencia Barrera, quien hizo un capítulo que se llama El crimen de violación y la violencia sexual en el derecho nacional e internacional. Florencia es abogada, secretaria de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Nicolás e integrante de CLADEM, una de estas organizaciones que nombramos al principio, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y bueno, le preguntamos sobre el trabajo con este libro, la investigación y cómo fue abordar el terrorismo de Estado desde una perspectiva feminista. Vamos a escuchar a Florencia. Lo que nosotros nos propusimos con esta investigación es tratar de visibilizar los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado por los agentes estatales que habían usurpado el poder, con el objeto de que estos delitos se juzguen de manera autónoma como crímenes aberrantes y de lesa humanidad autónomos. Básicamente esa es la idea central del libro, visibilizar y lograr un juzgamiento autónomo de estos delitos. En este capítulo lo que nosotras analizamos es la normativa nacional e internacional que obliga a juzgar estos crímenes sexuales cometidos durante la dictadura cívico-militar como delitos autónomos de lesa humanidad. Para esto nosotras partimos de analizar que en el Código Penal vigente en aquel momento, el delito de violación y otros atentados contra la integridad sexual estaban ya tipificados en el año 76 cuando fue el golpe de Estado. O sea que eran delitos para nuestro ordenamiento jurídico nacional. Por otra parte, si bien nosotras insistimos mucho en que en Argentina no hubo un conflicto armado interno, sino un plan sistemático de represión de la oposición política, también analizamos los convenios de Ginebra, que son como la piedra fundamental del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra también, de alguna manera, nos dan herramientas como para pensar estos delitos de manera autónoma y como crímenes de lesa humanidad. Estos convenios prohíben la discriminación en razón de la religión, del sexo y de cualquier otra circunstancia análoga, y se prohíben los tratos crueles, inhumanos y degradantes. También los convenios de Ginebra empieza como a haber un atisbo de incorporar la perspectiva de género, y en el convenio del 77 también específicamente se habla de la violación, de los delitos sexuales, de la prostitución forzada. Después lo que vemos es cómo con el correr de los años se va incorporando la perspectiva de género a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay una autora que citamos que habla de una generalización de los derechos humanos, y bueno, ahí ya tenemos la CEDAW, que consideramos un tratado de derechos humanos de las mujeres que fue incorporado a la Constitución Nacional y que tiene jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, no quiero aburrir con tantas normas, pero bueno, hacemos en este capítulo una evolución de todo lo que es la normativa hasta llegar al Estatuto de Roma para una Corte Penal Internacional, que cuando en el artículo 7 describe los que deben ser considerados delito humanidad, de lesa humanidad, incorpora la violación y los crímenes sexuales como tales. Sería considerado como una especie de tortura, ¿no? Sí, sí, eso es toda una discusión. Yo creo que sí, que es como una especie de tortura, pero es diferente. Tiene un impacto diferente, que sí tiene efectos torturantes para las víctimas, y es una modalidad de tortura dirigida específicamente contra las mujeres. Justamente nuestro propósito es de alguna manera diferenciarlo de la tortura, porque sí, si bien sus efectos son torturantes, es una forma particular de violencia que se dirige contra las mujeres y que por eso entendemos que debe ser juzgada autónomamente. Bueno, estábamos escuchando la palabra de Florencia Barrera. Ella es una de las autoras de esta publicación que estamos presentando en el día de hoy, Grietas en el Silencio. Es una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Y ella habla en particular de un caso que fue, digamos, el caso que después se utilizó testigo para los otros juzgamientos a represores. Y ese caso fue en la ciudad de Mar del Plata. La confirmación la dio la sala número 4 de casación al ratificar la condena a prisión perpetua del ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por 2 homicidios, 36 casos de secuestro y torturas y 5 violaciones a mujeres detenidas en el centro clandestino La Cueva. En los testimonios que daban estas mujeres hablaban que esto de la violación sistemática. Una de las mujeres fue violada hasta 10 o 15 veces al día, ¿sí? Por cada persona que venía a ser la guardia de ese centro de detención. Entonces, bueno, y el artículo que se utilizó fue el artículo 19, inciso 3 del Código Penal, que dice que la violación mediante fuerza o intimidación para la cual el juez declaró la primera, este antecedente, es un hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende prescriptible. O sea, porque antes, tengamos en cuenta esto, estos testimonios vienen desde que se empezó, digamos, a hablar sobre la dictadura, ¿sí? Desde los juicios en 1982. Pero las violaciones eran prescribían, ¿sí? Eran 2 años hasta que la mujer podía denunciar. A partir de utilizar este artículo, el 119, inciso 3, lo que hacen es que no se tome como un delito autónomo y que pasaba en pocas oportunidades, sino como un plan sistemático. Y eso es lo que pasaba en los centros de detención. Era un plan sistemático en donde las mujeres se violaban varias veces al día y era una forma también de quebrarlas, de torturarlas, de amedrentarlas. Vamos a seguir escuchando la palabra de Florencia Barrera, una de las autoras de este libro, Grietas en el Silencio, que en este caso se refiere a cómo abordaron el terrorismo de Estado y la historia argentina a través de la perspectiva feminista. Activista feminista y como persona, lo que te producen las entrevistas es dolor. Son testimonios realmente desgarradores. No sé si ya tuvieron oportunidad de leer el libro y realmente son testimonios muy crueles, muy desgarradores. Me parece que hay dos tipos de proceso. Por un lado, el proceso interno que tienen que hacer las víctimas de los delitos sexuales, en este caso, bueno, en un contexto represivo, de terrorismo de Estado, pero bueno, sabemos que es muy difícil hablar de este tipo de delitos por todo lo que se juega para las mujeres que lo sufren. Es raro que una víctima de violencia sexual pueda hablar inmediatamente. Generalmente lleva un tiempo un poco más largo a tramitarlo. Y más, bueno, en este contexto de terrorismo de Estado. Y por otro lado, me parece también que hay es el proceso político, el contexto habilitante para la denuncia, se llama, que se ha generado con los juicios contra los genocidas, que pareciera que, bueno, que finalmente el tan anhelado juicio y castigo finalmente no ha llegado. La tortura, lamentablemente, no, yo, además de ser militante de CLADEM, trabajo como en una defensoría pública como abogada. La tortura, lamentablemente, no es aislada. Sigue habiendo muchos casos de tortura, sobre todo respecto de las personas que están privadas de su libertad. Pero bueno, sí, me me parece importante destacar el tema de la incorporación de la perspectiva de género a la hora de pensarnos. En la investigación vimos cómo esta particular forma de violencia se dirigió hacia las mujeres con un plus incluso respecto de los varones, porque, bueno, también en un capítulo del libro analizamos cómo se fue cómo se construyó el estereotipo este de la mujer guerrillera, la mujer que, además de haber hecho una elección política, la mujer que como que rompió con los roles impuestos por el patriarcado. Valorar todos los avances que se han conseguido, todos los juicios a los genocidas, bueno, que al fin, que lamentablemente haya transcurrido tanto tiempo, que bueno, finalmente podamos haber visto, y las víctimas también puedan haber visto los juicios y el castigo a los responsables. Y bueno, ahora esperemos que también estas condenas que se están logrando sean con cárcel común y efectiva, porque bueno, muchos están con arresto domiciliario, pero bueno, contenta por los avances de muchos de los juicios y contenta también con los resultados con los juicios en los que hemos obtenido también que se sancione de manera autónoma estos delitos. Bueno, escuchábamos a Florencia Barrera en una entrevista que hicimos desde la producción de Radioactiva sobre este libro, Grietas en el Silencio, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Bueno, como decíamos al principio de los audios, este libro a recién se va a estar presentando en mayo acá en Neuquén. Sí, se va a hacer una presentación, también tiene que ver con hacer una actividad convocante para la presencia en los juicios que se inician el 28 de marzo, hay que decir esto también. La segunda etapa de los juicios, la primera audiencia va a ser el 28 de marzo, que viene postergada desde el año pasado. Y en el marco de justamente de mantener la memoria activa, se va a plantear esta actividad de presentar este libro con esta nueva visión, digamos, y esta inclusión que se hace de la violación de los cuerpos de las mujeres como un delito de lesa humanidad. Porque en realidad les comentaba recién que estaba, bueno, fuera del programa, pero que aparecía la violación hacia las mujeres aparecía como tormentos, y de alguna manera esto invisibilizaba o ocultaba que, bueno, dentro de tormentos pueden ser muchas cosas. O lo minimiza, por ahí. Y se minimizaba. Entonces, lo que se hace es visibilizarlo de alguna manera y establecerlo como un delito, porque además les comentaba yo recién a ustedes que se invisibiliza porque las mujeres tampoco lo denunciaban en un principio. Digo, nadie tiene ganas de venir y decir que fui violada, me hicieron esto, me hicieron... Bueno, es muy difícil, así como es muy difícil contar todo lo que pasó en la dictadura militar, en estas acciones que se hicieron para aterrorizar realmente a toda la población. Es muy difícil, es doblemente complejo decir que yo fui violada. Y de hecho, muchas mujeres todavía no lo han podido expresar en palabras. Por eso esto es tan importante, poderlo establecer como un delito de lesa humanidad implica que no prescribe, como bien lo explicaban recién, y por lo tanto, por más que pasen 10, 20, 30, 40 años, cuando las mujeres empiecen a animarse a hablar, es posible que podamos llevar a estas personas a juicio y también las podamos condenar por violencia sexual. También hoy en el Radioactivas también queremos hacer una mención especial a los 400. Decimos que son 400 los desaparecidos por, digamos, disidencia sexual. Desaparecidos y desaparecidas. No sabemos bien, digamos, es una investigación que nos debemos. Muchas veces estos desaparecidos trabajaban o militaban dentro del Frente de Liberación Homosexual, que lo comandaba en ese momento Néstor Perlonger, y también estaban en otros lugares, ¿sí? En otros partidos. Y bueno, muchos de los, acá tenemos un artículo que dice que muchos de los familiares de desaparecidos no blanqueaban esta situación, digamos, que también tenían esta esta militancia en la cuestión, digamos, de su sexualidad. Así que estos 400, que sabemos que sí desaparecieron por razones políticas, por su elección sexual, también los queremos recordar. Sí hay programas de Sin Closet, en donde hemos hecho programas especiales, así que si quieren pueden mirar en la página de La Revuelta sobre estas historias, que hay que recuperarlas, y es una investigación que nos debemos. Bueno, y hoy también queremos invitarlos a convocarlos a la marcha de las 19:30, ¿no? Sí, como siempre se va a realizar la marcha en la ciudad de Neuquén, se convoca para el Monumento al General San Martín a partir de las 19:30. Este año el lema es genocidio porque hay impunidad, a 36 años del golpe de Estado. Así que a partir de las 19:30 todas las agrupaciones políticas, organizaciones estudiantiles, partidos políticos y la comunidad en general a marchar por la, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y también vamos a estar vendiendo dentro del kiosquito de La Revuelta el libro Grietas del Silencio. Grietas en el Silencio. Así que si lo quieren buscarnos, lo vamos a estar vendiendo. Y bueno, durante todo este mes también le vamos a estar dando la difusión que se merece, ya que va a venir a presentarse acá en Neuquén. Sí, ayer también, retomando un poquito lo que decía Rayín, en el panel nos mostraban las madres y nos contaban lo importante que es acompañar el tema de los juicios, porque bueno, estaba Nano y él decía, ¿no?, que qué difícil que es prepararse, recordar todas las situaciones con lo que implica, ¿no?, eso. Entonces nos invitaban también a todos y a todas a participar, es algo histórico. Así que bueno, también eso, vamos a estar recordando el comienzo del juicio, bueno, y así hasta que termina, hasta finalizar este año, vamos a estar siempre. Se puede asistir a las audiencias, también es bueno saberlo. Los mayores de 18 años, si no, no se puede, pero los mayores de 18 pueden ingresar con documento y hay que acreditarse. Hay un correo que en realidad todavía hay problemas con ese correo, por eso no se los dejo, pero en breve vamos a estar informando desde los organismos cuál es el correo al cual hay que inscribirse para participar. Uno se puede acreditar y de esa manera presenciar los juicios, que tiene que ver un poco con esto que dice Belén, que es acompañar un poco los testimonios de las víctimas. Bueno, recordemos que los juicios van a ser el miércoles 28, a las 9 de la mañana. ¿Sí? Van a empezar en el Tribunal Federal, que está ubicado en la calle Carlos H., acá de la ciudad de Neuquén. Los primeros días también va a estar el problema de la falta de espacio, porque están en ese espacio que es reducido, pero a partir del 18 se van a trasladar a MUC, y ahí ya es un lugar un poco más amplio para que la gente pueda ir y participar. Así que probablemente haya mucha gente, por ahí que la gente no se ponga nerviosa de que no puede entrar porque el lugar es muy reducido. Pero a partir del 18, bueno, la idea es traerlo acá a MUC, a Avenida Argentina 1500, y bueno, ahí se puede presenciar, hay más espacio para acomodarse. Bueno, y ahora sí, nos despedimos. Los esperamos a todos en la calle, en la marcha de hoy a las 19:30. Hasta el próximo Radio Activas en Radio Universidad Carlos. Radio Activa. Se cuidan los machistas, que anda suelto un grupo feminista.